en el clima de relativismo que vivimos, muchas veces la fraternidad interreligiosa, que es muy importante alentar, que nuestros últimos pontífices han alentado, que el Concilio Vaticano II considera como un elemento importante. Sin embargo, digo, la cooperación interreligiosa se ha convertido en una excusa para convertirnos a todos en una especie de gran sopa donde van a dar todos los componentes para hacer una única sopa, ¿no? Y frente a esa realidad que en el fondo termina creyendo que todas las religiones son lo mismo, o peor todavía, más o menos lo mismo, es decir, ni les interesa si son lo mismo, ¿no? Frente a eso, los católicos tenemos que reafirmar nuestra propia identidad como tales. Una lectora de Así Prensa comentaba su preocupación por el hecho que luteranos y católicos celebraran en los mismos templos en Suiza, ¿no? Compartir el templo no es en sí mismo un problema. Conozco pequeñas poblaciones en Estados Unidos, por ejemplo, cerca de las montañas de Colorado, donde existen pueblos que, existe un pueblo en concreto donde los católicos no somos anfitriones, no tenemos una iglesia en este pequeño pueblito de Lyons, sino que una iglesia presbiteriana presta el templo para que los católicos puedan celebrar la misa. La iglesia presbiteriana es una iglesia vieja, o sea, tiene muchos años, es una iglesia bonita, apropiada. No es una iglesia católica, ¿no? Pero es una iglesia, digamos, decente, apropiada. En algunos lugares se ha construido capillas multidenominacionales, porque el pueblo es muy pequeño y existen muchas religiones. Parte del problema en Estados Unidos, cada uno tiene una religión, ¿no? Y entonces en estas capillas no hay problema mientras no se conserve el Santísimo. Se puede celebrar la misa, pero no se conserve el Santísimo. El problema es cuando, como sucede en Suiza, católicos y luteranos celebran juntos al mismo tiempo. Y a una pastora mujer le hacen presidir la liturgia de la palabra y luego esta mujer co-consagra la hostia. Esa hostia no está consagrada. A mi juicio no está consagrada porque no ha cumplido con el principio fundamental de que la consagración se haga en unión con la iglesia. Entonces, no está consagrada y las personas que van allí no cumplen con el precepto dominical, lamentablemente. No por culpa de ellos, ¿no? Pero tengo un amigo que se recorrió iglesia en iglesia pensando que todas eran protestantes hasta que preguntó dónde había una católica y le señalaron buena parte de las iglesias donde había estado, ¿no? En Zúrich, en Suiza. Y se dio cuenta que la manera como se celebraba esta misa era un rito protestante. Entonces, cuando esta fraternidad interreligiosa es llevada a este punto de exceso donde se pierden completamente los elementos de identidad, a ese católico ya no le interesa nada. Ha dejado de ser católico en la práctica, ¿no? No ha dejado de ser católico en el espíritu porque recibió el bautismo y en consecuencia siempre va a seguir siendo católico. Pero no es un católico que, digamos, auténticamente forme parte de la comunidad católica. No forma parte de la comunidad católica para nada. Y en ese sentido tiene toda razón el cardenal Bergoglio cuando decía que en nuestro continente los católicos somos una minoría cultural, porque los que están dispuestos a decir, no, yo me reafirmo como católico, y en consecuencia no soy luterano, no formo parte de ninguna otra religión, son una minoría. La mayoría no quiere comprender ni quiere afirmar lo que afirma un documento central de la Santa Sede, escrito por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se trata del documento Dominus Jesus, el Señor Jesús. En este documento claramente se señala que la Iglesia Católica es la única que puede reclamar ese nombre de Iglesia. Las demás son comunidades cristianas, se tienen cosas en común con ellos, pero definitivamente el camino de la salvación los católicos lo interpretamos como uno solo y ese es el camino de la Iglesia. Para muchos esto es una afirmación políticamente incorrecta, una afirmación demasiado tajante para el mundo de hoy, etcétera. Bueno, la Iglesia Católica siempre ha defendido esta perspectiva, no es nueva, y va a seguirla defendiendo porque no tiene derecho a cambiarla. Jesús vino a morir precisamente para decir, es a través de mi camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. No les dijo, mire, yo soy el camino, pero hay otros senderitos por ahí que de repente son más fáciles, los pueden tomar sin ningún problema, porque todos llevan a lo mismo. Eso no dijo Jesús, todo lo contrario. El que no está conmigo está contra mí. El que nos recoge desparrama. Así que no hay nada que hacer. Y lo mismo se aplica a un estimado lector que nos dice que quisiera conocer más de el movimiento que se llama noajismo y que se presenta como una, entre comillas, rama del judaísmo dirigida a toda aquella persona no judía de sangre. El noajismo es una invención nueva era, una invención reciente, no debe tener ni 30 años, ¿no? Y ellos se llaman una rama del judaísmo, pero no lo son. Los judíos no lo reconocen como tal, y en eso hay que reconocer que los judíos dicen, mira, la línea entre los judíos y los no judíos está acá. Para ellos es la sangre, ¿no? Ellos no hacen apostolado, no hacen trabajo misionero, las personas que quieren ser judías se la hacen dificilísima, tienen que dar exámenes, tienen que circuncidarse, tienen que pasar por todas las fases, y donde lo que le hacen es ponerle obstáculos, obstáculos, obstáculos para hacerlo desistir, no como nosotros que ponemos todos los medios posibles para que los jóvenes vengan y se confirmen y sigan manteniendo su fe, ¿no? El noajismo es una invención, los judíos no lo reconocen, y el lector nos dice, tienen 7 preceptos parecidos a los 10 mandamientos y en consecuencia no tendría contradicción con el cristianismo. Perdón, 7 son 7, 10 son 10, 5 más 5, 10, 5 más 5 no es 7, 5 más 2 es 7. Entonces, nadie que tenga una cosa parecida al cristianismo puede ser compatible con el cristianismo. El cristianismo es único, el catolicismo es único y contiene todo lo que se necesita para la salvación. La Iglesia Católica tiene todo lo que se necesita para la salvación. Entonces, ¿cómo un católico que tiene todos estos recursos va a ser al mismo tiempo noajista? ¿De qué le sirve? Una religión ridícula, inventada, recién, que jamás va a ser reconocida por los judíos como una religión, y que finalmente tiene solamente 7 preceptos fundamentales en vez de 10, y nosotros tenemos 10 mandamientos, tenemos los preceptos de la Iglesia, tenemos las obras de misericordia corporal, las obras de misericordia espirituales, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos infinitamente más. Entonces, ¿para qué ir donde menos? Donde, cuando ya tenemos lo demás. No solamente tenemos lo demás, tenemos todo. Entonces es importante que los católicos nos reafirmemos en nuestra certeza de ser los hijos elegidos de Dios, no por nuestro mérito, sino por amor infinito del Señor, y también esforzarnos porque este don que hemos recibido se nos ha pedido que lo anunciemos para que todos los hombres, como dice San Pablo, se salven. Que tengas un buen día.